sepas que tienes un amor que es una pepa, que tienes un amor que es una pepa, y te voy a querer, y vas a tener las tres C, las tres C, las tres C, las tres C, las tres C, las tres C, las tres C, las tres C. Casa, comida y corazón, casa, comida, corazón, casa, comida, corazón, casa, comida y corazón. Comida y